Radio Kobane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa di attualità sulla lotta del popolo kurdo. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. A gerilla gerilla le merda gerkera le gerilla. Saludos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega del programa Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo, que se emite en principio en las ondas de Irola Irratia, pero que podéis encontrar también en plataformas como iVoox o archive.org. Y bueno, pues estamos iniciando el curso 2019-2020 y para eso os vamos a acercar, aparte de noticias sobre, bueno, sobre la realidad kurda en diferentes en los diferentes estados-nación en los que está dividido, pues os vamos a ofrecer, por ejemplo, una entrevista a Mónica García Prieto, que es una de las autoras más interesantes sobre la cuestión del Estado Islámico, sobre Siria, pero lo dicho también, pues no nos vamos a descolgar demasiado de la realidad, de las noticias más urgentes del pueblo kurdo en los diferentes estados-nación en los que está dividido. Y recordaros una vez más que este es un programa realizado por Kurdistan Ekin Elkartasun Ekimena, que es la plataforma que apoya al pueblo kurdo desde sobre todo Bilbao, pero también en toda Euskal Herria. Y bueno, pues como sabréis, también empezamos el curso político y en breves seguramente tendremos el ciclo de cine kurdo, así que pues, os iremos informando de esto. Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música y a continuación os presentamos un poco más en profundidad, aunque sea someramente, a Mónica García Prieto. Y lo dicho, en este nuevo episodio de Radio Kobane vamos a compartir con vosotros y con vosotras la entrevista a Mónica García Prieto. Mónica es una periodista internacional freelance que ha trabajado para diferentes medios de comunicación del Estado español y que junto a su compañero Javier Espinosa ha escrito dos libros extremadamente interesantes sobre la cuestión del Estado Islámico y no sobre el Estado Islámico. Uno es Siria, el país de las almas rotas, en el que aborda básicamente la deriva de una revuelta en Siria que comenzó como civil, laica, y como con el surgimiento de la represión, de la violencia del régimen, se va militarizando y se va islamizando. Habla en este libro Siria, el país de las almas rotas. Hablan a dos manos, tanto Mónica como Javier Espinosa, sobre las diferentes implicaciones de esta deriva. En el caso de Javier Espinosa, además, fue secuestrado por el Estado Islámico. Raptado, entre otros, por los famosos, entre comillas, Beatles, los combatientes del Estado Islámico británicos que se dedicaron a retener y en algunos casos incluso a ejecutar a periodistas occidentales o a rehenes occidentales. Y Mónica también habla sobre cómo fue tener que negociar, tener que buscar contactos. Bueno, la verdad que sin darle especial importancia a la cuestión del secuestro, a la que se le da, por supuesto, relevancia, quizás lo más interesante es ver cómo la guerra afecta a las personas que en principio ellos conocieron en las líneas de una protesta civil, y cómo se ha ido militarizando y cómo se ha ido islamizando y cómo se ha ido endureciendo terriblemente. Y por otra parte tienen otro libro no menos interesante, que es La semilla del odio, que es un libro que narra la ascensión del Estado Islámico desde un pequeño grupo ligado a Al Qaeda que va capitalizando la insurrección o la insurgencia suní, como posteriormente hay una fase de, tras un comienzo en la que tanto fuerzas suníes como chiíes se centran en expulsar a los invasores occidentales, como se pasa a una fase aún más espeluznante, que es la de la confrontación étnica y la confrontación sectaria, con asesinatos, escuadrones de la muerte, episodios terroríficos. Y bueno, pues en torno a estos dos libros, sobre todo a este último, hablamos con Mónica, que estuvo en septiembre en Gasteiz. En estos momentos Mónica trabaja en Asia, pero no tanto en Oriente Medio, sino en el espacio chino, etcétera, etcétera. Y bueno, pues estuvo hablando sobre la revuelta de Hong Kong, pero aprovechamos para hacer una entrevista sobre todo La semilla del odio, este libro también escrito a limón con Javier Espinosa, un libro que detalla muy minuciosamente cómo fue la ascensión del Estado Islámico. Y bueno, pues también aprovechamos para hablar otras cuestiones que Mónica iba sacando un poco en la entrevista. Así que os dejamos ahora mismo con este coloquio con ella. Del Kurdistán, porque tengo mucho respeto precisamente por una causa que me parece súper bien llevada y muy bien gestionada. Pero esto te puedo hablar de Siria y de Irak y del contexto regional en el que se mueven los kurdos. Pero no me quiero arriesgar. Hay grandes expertos como son Carlos o como son Manuel Martorell en España, que han dedicado sus vidas además a dar a conocer un problema muy real. En mi caso yo tenía tanta diversidad de problemas que intentaba tocarlos todos y ha sido muy complicado. Pero vamos. Por centrarnos un poco, hace pocos años publicasteis La semilla del odio, que trata precisamente sobre los inicios, sobre el nacimiento del Estado Islámico. Es un libro que complejiza mucho el surgimiento de esta organización. Y bueno, seguramente vosotros sois los autores, ponéis un poco el inicio del califato precisamente en la invasión de los Estados Unidos, ¿no? Efectivamente. Nosotros hemos visto crecer esta criatura que ha sido el Estado Islámico, con lo cual nos costaba mucho ver la simplificación que se hacía en los medios sobre una realidad, como tú dices, muchísimo más compleja y fruto de una serie de políticas internacionales y de intervencionismo muy determinado. El Estado Islámico no surgió como una fuerza, de hecho, homogénea en su día. Fue un producto de la desilusión de una comunidad, la comunidad suní aquí, aplastada de pronto por la invasión y por la concesión de un poder a la comunidad chía, que es verdad que había sido durante años negada, que era un 60% de la población, que era mayoritaria. Durante la dictadura de Saddam Hussein, un suní, él desprivilegió a esa comunidad, le despojó de derechos históricos para privilegiar a su comunidad. Pero es cierto que ahí había un 25, un 30% de la población que después de la invasión sintió que le habían no solamente arrebatado los derechos, se había criminalizado, porque es cierto que Estados Unidos criminalizó a los suníes. Se consideró que todos los suníes habían trabajado para el Baath y que eran colaboracionistas con el Baath, con el partido laico, el partido único iraquí, cuando en realidad no era así. Es un poco el equivalente ahora en China. Para tener un futuro dentro del contexto chino tienes que ser miembro del Partido Comunista Chino. Lo mismo ocurría en Irak. Para formar parte de la prosperidad tenías que ser miembro del Baath. Y eso le pasaba a suníes sobre todo, pero también a unos chiíes. Cuando llega esta nueva administración norteamericana, subida a bordos de los tanques de la invasión, se criminaliza toda esta comunidad, se crean listas negras de altos funcionarios iraquíes que habían ayudado en teoría a la dictadura iraquí, y aquí se empezaron a mezclar cosas: animadversión personal, rencores, venganzas de la comunidad chía, que de pronto tiene el poder y que puede vengarse por afrentas históricas en determinados individuos, venganzas personales. Se mezcló muchas cosas. Y luego, por supuesto, los castigos colectivos, que es otro tema que tocábamos mucho en el libro, ¿no? Como cuando había un ataque contra una patrulla norteamericana en un barrio determinado, se castigó a todo el barrio. No puedes criminalizar a una comunidad por el hecho de que en su seno haya gente que utilice, por supuesto, instrumentos violentos. Es que da lo mismo. Toda esta gente se la castigaba sin luz, sin agua, sin seguridad. Y eso generó tal resquemor, tal sentimiento de abandono por parte de la comunidad suní, que al principio se rebelan pensando que el mundo les va a dar la razón, porque se rebelan contra un invasor ilegítimo que ha tomado por las armas un país. Aquello fue una acción de bandolerismo internacional, y eso creo que no cabe ninguna duda, y que por otro lado ve cómo se da el poder a sus enemigos históricos y cómo, pues, el único que les ayuda no fue la comunidad internacional, sino que fueron los voluntarios, los yihadistas. Yo recuerdo al principio no solamente eran yihadistas suníes, extremistas suníes, como los podemos entender. Había voluntarios de Hamas, que es un grupo shia, o de Hezbollah, que es un grupo shia, porque la gente se moviliza a la resistencia islámica o musulmana en contra de una invasión. Y luego todo aquello se empieza a ser mucho más heterogéneo. Los voluntarios que llegan con un proyecto. Ellos tienen su propia agenda, vienen de Arabia Saudí, vienen de Emiratos Árabes, vienen de Kuwait, y tienen, pues, financiadores detrás que quieren tener un proyecto mucho más que el surgimiento de un califato, un sueño histórico por parte de una minoría del Islam, que sí que les aporta hombres, les aporta dinero para pagar operaciones, y les aporta el marco de legitimidad que necesitaban para, de pronto, levantarse contra Estados Unidos. Con todos estos factores entra Zarqawi en acción, Abu Musab al-Zarqawi. Él fue quien comienza, era un jordano, era un reo jordano, bastante despreciable, un tipo sin ningún tipo de sustento académico, ni de, quiero decir, a un trapichero, creo que recordar que era un criminal de poca monta, que había terminado en las prisiones precisamente por negocios de trapicheo de drogas, etc. Y él se encuentra de pronto con la batalla de Faluya, eso lo contamos muy bien en el libro, con el soporte de todos los grupos suníes que se levantan. Faluya fue un pequeño reflejo de la invasión a pequeña escala. Fue un año y medio, dos años después de la invasión, y todos los fantasmas resurgen cuando Estados Unidos ataca a sangre y fuego una ciudad muy pequeña llena de civiles. Toda la insurgencia suní, encabezada por Zarqawi, le respalda. Hay una resistencia exitosa que echaron a Estados Unidos de Faluya. Hay que recordar la primera batalla de Faluya después de un mes de combates, y eso, digamos, que legitima a Abu Musab al-Zarqawi como líder de la insurrección suní. Ocurre que él tenía una agenda, y él tenía, entonces, su agenda no era solamente librarse de la invasión, era también machacar a todos los infieles. Y ahí entraban las comunidades yazidíes, las comunidades kurdas, las comunidades chiíes, por supuesto. Comenzaron los ataques bomba contra barrios comunitarios, y ahí empieza una guerra civil. Me temo que, quiero decir, Estados Unidos hizo el visto bueno, o al menos cerró los ojos en lo que estaba ocurriendo. Todos éramos muy conscientes de por dónde iba a ir. Ellos prefirieron, imagino que para salvaguardar vidas americanas, que se mataran entre ellos, y se termina generando un conflicto civil que duró hasta el año 2010 en Irak, que no ha terminado. Sigue habiendo estas rencillas, y por otro lado se termina originando una criatura de largo recorrido como es el Estado Islámico, porque el líder es una gran parte del Estado Islámico, pero es sustituible, y cada líder que moría era sustituido por uno más feroz aún que el anterior, para precisamente demostrar su legitimidad. Con lo cual, todo ese proceso de la invasión de Irak y la gestión de los norteamericanos de aquella invasión ha derivado en los actuales lodos. Uh-huh. Y bueno, muchas veces desde diferentes ámbitos políticos, desde diferentes puntos de vista, parece ser que se habla del Estado Islámico como una criatura, ¿no? Que es como que surge de un laboratorio político, pero sin embargo, en vuestro libro no parece que esa criatura sea algo preconcebido, sino que va tomando forma por las, precisamente por la arrogancia estadounidense, por las condiciones materiales de la comunidad suní, por el bueno, por la adhesión de jefes bazistas al proyecto, en un principio resistente de Sarkawi. Efectivamente. Y se ve que es un bueno, que es algo más accidentado y más independiente de lo que pudiera parecer. Mucho más. Más producto de las circunstancias que de un proyecto político sólido, quiero decir. Además hay que tener en cuenta todas unas décadas previas de por qué se crea este malestar entre la comunidad musulmana, entre la comunidad suní. Porque el sufismo, que era la corriente en los años 70-80, la corriente normal, digamos, de la religión musulmana, se transforma en el salafismo. Antes el salafismo era cero, representaba muy poquita comunidad musulmana, porque nadie quería extremismos, porque nadie quería, no consideraban que había necesidad de buscar la confrontación con otras comunidades, pero ocurre que hay una represión por parte, por ejemplo, de Egipto, no, contra los hermanos musulmanes. Estuvo la llegada al poder de los ayatolás en Irán, una serie de movimientos, la invasión soviética de Afganistán fue otro punto de inflexión, la guerra contra los musulmanes de Bosnia. Empezaron a ver en la década de los 70 hasta los años 90 una serie de incidentes que sí radicalizan, no te voy a decir que radicalizan a la comunidad, que aumentan el sentimiento de agravio hacia Occidente. O sea, Occidente, nos dedicamos a vender una serie de valores, de principios, de democracia, un hombre, un voto, todos somos iguales, salvo cuando les llega a los musulmanes o a los africanos o a los sudamericanos. O sea, cuando no somos nosotros ya nos aplican. Todo esto la comunidad musulmana la vio, le afectó muchísimo, que por ejemplo la agresión afgana contra la agresión soviética contra Afganistán no fuera respondida, bueno, más que por Estados Unidos, que fue la que armó a los talibán, que esa es otra, ¿no? Entonces de pronto es aquella batalla victoriosa, como fue la batalla de Afganistán, los 9 años de guerra contra Afganistán, ayer es llena de esperanzas. Y comienza ahí a aparecer figuras como Bin Laden, que empiezan a homogenizar, digamos, todo este pensamiento, esta corriente crítica de pensamiento contra Occidente, contra lo que estábamos haciendo, porque claro, Estados Unidos en aquel momento era un colaborador necesario, pero el que realmente nos representaba era Rusia, era la Unión Soviética con su invasión. Nos intentan imponer un modelo de vida cuando nosotros tenemos otro. Con lo cual todos estos rencores son los que van creando, digamos, el terreno fértil para que organizaciones como el Estado Islámico, como el Frente al-Nusra, como Ahrar al-Sham, como todas las organizaciones radicales y jihadistas que han ido apareciendo, aparezcan. Todo esto, ya te digo, depende de un entorno, de un contexto histórico y de un hartazgo de la población. O sea, hay que recordar que en Irak, en el año 2009-2010, se acaba con el Estado Islámico. Pero no fue Estados Unidos quien acabó con el Estado Islámico, fueron los propios iraquíes quienes, cansados de esas acciones del Estado Islámico, de las barbaridades, de las decapitaciones, de los cadáveres, bomba, etcétera, deciden tomar partido. Muchos de ellos, cuidado, eran ex-Estado Islámico. El caso es que se organiza una fuerza paramilitar que se llamó Amanecer, las Brigadas del Amanecer, que fueron los que se levantaron contra el Estado Islámico. Ellos acabaron con el Estado Islámico, no Estados Unidos. ¿Qué ocurre? El Estado Islámico desapareció sobre el terreno, pero la ideología se quedó y todos los líderes evidentemente quedaron en el desierto de Anbar, que es gigantesco, en la frontera con Siria. Toda esta gente quedó activada esperando una posibilidad de recuperarse, y esa posibilidad recupera cuando, después de la represión atroz por parte del régimen de Bashar al-Assad contra una manifestación completamente legítima a favor de derechos básicos en Siria, es reprimida con bombas. Y empezamos de nuevo el ciclo de que hablábamos antes. Sensación de vulnerabilidad, sensación de desprotección. Nadie, por mucho que pedimos ayuda internacional, nadie nos protege. ¿Quién llega a ayudarnos? Joder, pues están llegando algunos árabes de Yemen, de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes y de Irak para ayudarnos. Toda esta gente vuelve a ser la misma que había intervenido en Irak. Todos tienen una agenda. Su agenda no solamente consiste en derrocar un régimen, su agenda consiste en tomar el poder. Y al fin y al cabo sustituye una dictadura por otra, ¿no? Con lo cual, pues, ya te digo, esto es un fenómeno repetitivo que ha pasado. Y fue muy interesante ver cómo en Irak, que había desaparecido, volvió el Estado Islámico después de que cayeran en Siria. Y de hecho, se genera el califato en Mosul, no en Siria. ¿Por qué? Porque desde que cayó el Estado Islámico en el 2010 hasta el 2012-2013, 2014, que se declara el califato, En ese periodo de 4 años, la represión del gobierno chií contra las comunidades uníes había sido atroz. Recuerdo que se llegó a bombardear, creo que fue Ramadi, una de las ciudades, porque había manifestaciones pacíficas y sentadas pidiendo que se liberara a las mujeres y a los niños de prisión, que me parece la mínima demanda que se puede hacer. Menores de edad fuera de prisión. Se bombardeó a la gente. Con este corte, además con música de las IPG en su lucha contra el Estado Islámico, oxigenamos un poco la entrevista con Mónica, que está siendo, bueno, como podéis ver, muy intensa en cuanto a contenidos, e incidimos con ella en, bueno, en el retorno de algunos militantes que habían luchado contra el Estado Islámico, precisamente a las filas del Estado Islámico. Hablamos de esas brigadas al-Sawa. Bueno, y de hecho en el libro sugerís, ¿no?, que las personas que participaron en estas brigadas Amanecer, en Sawa, creo que se llama Al-Sawa, las unidades, después de ser abandonadas por el gobierno chií, que no les pagaron los salarios y demás, pudieron haber acabado en el Estado Islámico también. Venían del Estado Islámico y volvieron al Estado Islámico. Por un lado, yo creo que hubo gente que se quedó encerrada, atrapada o secuestrada por la realidad de un grupo que no cumplía los objetivos que se habían marcado, sino que iba mucho más allá, y se dieron cuenta de que estaban siendo instrumentalizados por intereses que se les escapaban. Y por otro lado, te lo digo porque recuerdo haberme encontrado con gente de al-Sawa en determinados barrios iraquíes. Recuerdo una ocasión muy dramática y muy visual, cuando terminé todo un recorrido con ellos, no recuerdo qué barrio, muy desolado por la guerra civil, después de cuatro horas, me vinieron varias señoras diciendo: queremos hablar con la periodista, a solas. Me dijeron: todos estos que te están rodeando, ellos eran el ISIS, que no te engañes, ellos son el Estado Islámico, los hemos visto fusilar a nuestros hombres en esta pared. Y llegaron los Awad, enmudecidos: no les hagas caso, no escuches, sí, esperadme que voy enseguida y te voy a hablar un momento con estas señoras. Me consta que se han cambiado, quiero decir, también en un periodo de guerra es muy volátil la situación, vas cambiando de alianzas, vas cambiando. Una vez que ya eres militante armado, tienes muy pocas posibilidades de reinserción, digamos, o te inserta al gobierno y te paga un salario en las fuerzas de seguridad, cosa que el gobierno chií nunca aceptó, porque las AWAT las montaron los norteamericanos con la idea de que pagaran los chiíes nunca pagaron los salarios. Entonces de pronto quedó una fuerza armada organizada y sin salario, y toda esta gente volvió a lo que sabía hacer. Y bueno, en el libro hay otro elemento muy escalofriante, que es dentro de la violencia sectaria. Igual en Occidente son muy conocidas las matanzas perpetradas por las milicias suníes, pero sorprende mucho, bueno, que las brigadas chiíes tampoco se quedan atrás. No, quiero decir, aquello fue una competición del terror. O sea, dentro de las peores exacciones, yo creo que nadie fue peor que el otro. Fueron los dos espantosamente terribles. Hubo una brigada. O sea, el hecho de que los partidos políticos tuvieran brigada armada o tuvieran brazo armado ya era preocupante. El hecho de que un tipo como Muqtada al-Sadr, con el ejército del Mahdi detrás, era terriblemente preocupante. El hecho de que el primer ministro de turno de aquella época tuviera su propia milicia política que torturaba y que secuestraba era muy preocupante. Pero es que se llegaron a caracterizar con determinado tipo de torturas que eran bastante sobrecogedoras, incluso para el contexto sirio iraquí, donde nos hemos acostumbrado a ir a hablar de torturas atroces. Por ejemplo, recuerdo una brigada chií que se especializó en el uso de taladro a la hora de torturar. Estamos hablando de unos escalones de locura que solamente se entienden en el contexto. tan dramático de la guerra civil y de una falta absoluta de principios y de control y de responsabilidad. Gente que no ha pagado por sus crímenes. En una guerra todos se comportan igual, pero en el caso de la guerra civil aquí me temo que los chiíes tenían unos rencores acumulados durante 50, 60 años que demostraron una vez que tienen el poder, ¿no? Y precisamente por eso la escalada de violencia fue tan atroz, tan atroz, terminó siendo espantoso. Y bueno, dentro de, obviamente se habla de esta guerra civil sectaria, no sé si serían de 2006, 2008, pero también en el libro intentáis exponer, ¿no?, que esto es precisamente el resultado de la desaparición del Estado. Claro. Es decir, hubo dos maneras de hacerlo. Se podía ver, dentro de que, por supuesto, yo sigo considerando que es la población la que tiene que derribar a la dictadura en una intervención exterior. Si hay una intervención exterior, lo normal hubiera sido que, una vez descabezada la cúpula del régimen, se hubiera dejado en manos de los estamentos existentes con supervisión internacional el poder. A partir de ahora me rendís responsabilidades a mí. Quiero que la gente tenga la seguridad cubierta, la sanidad cubierta, la educación cubierta, las necesidades mínimas. ¿Qué hizo Estados Unidos? Garantizar el Ministerio de Petróleo y el Ministerio de Finanzas. Y nada más. La seguridad estalló por los aires, el Estado se destrozó, el sistema sanitario y los hospitales eran asaltados, los colegios fueron saqueados, estuve allí, lo vi todo esto con mis propios ojos, y llegó un momento en que el tejido social falló, el tejido social se extinguió, porque había conflicto sectario, porque la gente ya no confiaba en sus propios vecinos, en sus propios familiares. Había mucha interconexión chií-suní previa a la invasión, había mucho matrimonio mixto y de pronto empieza a haber divorcios, empieza a haber gente que no confía en la comunidad contraria, ¿no? Los barrios se empezaron a amurallar y todo esto se destrozó, y luego toda la estructura social que durante el régimen de Saddam era defectuosa, pero existía, era defectuosa porque les faltaba dinero, porque era una dictadura corrupta como todas, pero existía, todo esto se desmorona. De pronto lo único que querían los iraquíes era seguridad. Los mismos iraquíes que antes de la invasión lo único que querían era libertad, lo único que querían era seguridad. No te decían que vuelva Saddam, porque no podían decirlo, pero lo que añoraban precisamente era que en la dictadura sus hijos podían ir al colegio sin amenazas, y de pronto, nada más llegar a la invasión, les podían secuestrar a su hijo o lo podían matar para quitarle el móvil. Y todo esto fue un revulsivo para la comunidad iraquí. De pronto, huérfanos, millones de huérfanos. Aquella guerra civil provocó millones de huérfanos, y los coches bomba no tenían a quién recurrir. No había organizaciones que pudieran dar la cobertura sanitaria, económica, la educación a todos estos huérfanos, con lo cual hemos creado generaciones perdidas, cultivadas en la violencia, criadas en la violencia y que solo entienden el lenguaje de la violencia. Y eso sí que creo que es responsabilidad de todos los que propiciaron aquella invasión: Estados Unidos, Gran Bretaña y España, que gracias a José María Aznar entró en aquella campaña, ¿no? Uh-huh. جن خود لاف کر لناف گود روز آوا به هزاران هندس کر روز تاری رانی کر تیر جن خود لاف کر لناف گود روز آوا به هزاران هندس کر به هزاران هندس کر هندس کر هندس کر روز روز آم کر دایا زلم و زور و نمینه شکور اختنی بگه روش آواد خملینه روش روش آمه کردایه ظلم و ضروه نمینه چکور اختنیه بگه روش آواد. Y tras conversar con Mónica acerca de, bueno, de la guerra civil sectaria en Irak, volvemos un poco la mirada hacia la represión estadounidense, hacia la represión occidental, que propició pues la forja del Estado Islámico, precisamente de esa mancha wahhabita que luego se extendió por Kurdistán, por otras zonas de Irak, por otras zonas de Siria. Así que escuchamos lo que nos explica Mónica al respecto. Bueno, y una de los... Bueno, hacéis hincapié en el libro, dentro del origen del Estado Islámico, de la importancia de las cárceles de Cambuca, de Abu Ghraib, en la formación, en la forja de lo que sería el Estado Islámico a posteriori. Efectivamente, es que sin ese elemento, ¿cómo se encuentra toda esta gente, como digo, desprivilegiada, victimizada, excluida socialmente? ¿Cómo se encuentra y cómo se amalgama en las prisiones? Te lo digo porque hablé con muchos presos y porque tengo muchos amigos que pasaron por prisiones iraquíes y me contaban cómo entrenaban en las prisiones. Un litro de agua, venga, subirlo. O con una piedra del tamaño tal, hacían pesas, hacían entrenamiento militar. Llegó un momento que hacían, eran tantos y había tan poco volumen, digamos, de guardias disponibles para todos que se podían organizar bastante bien. Se mandaban mensajes una vez que salían de prisión, crearon un sistema de comunicaciones para organizarse. Las cárceles fueron el gran instrumento de asentamiento, de las, no solamente del Estado Islámico, sino de todas las milicias suníes. Hay que recordar que en un momento dado, que yo creo que fue el 2004-2005, después de la primera batalla de Faluya, Al-Qaeda, porque entonces era Al-Qaeda en Irak, Al-Qaeda en la antigua Mesopotamia, se convierte en una organización paraguas. La gente no militaba en Al-Qaeda, militaban otras organizaciones y todas rendían cuentas de alguna manera a Al-Qaeda, porque Al-Qaeda tenía la marca internacional, tenía la financiación de Bin Laden que llegaba y a la que podía, tenía la capacidad de hacer unas acciones con las que los demás no podían desarrollarse. Entonces digamos que no que fuera el ISIS o Al-Qaeda la única, es que era la cara visible de un montón de organizaciones que terminan sumándose ya por desesperación a Al-Qaeda, porque es lo, o sea, o eso o están en prisión. Y eso fue lo que ocurrió, con lo cual las cárceles, por un lado, permite que se estructure el movimiento y por otro lado generan reclutas de manera indefinida, a base de torturar. O sea, las torturas tan espantosas que se vivían en prisión contra gente contra la que ni siquiera había cargos, porque hay que tener en cuenta que no tenían las mínimas garantías legales, no había cargos, no podían ver abogados, no se les permitía las visitas del ICRC, del Comité Internacional de Cruz Roja o de Mediana Roja, toda esta gente quedaba abandonada. Con lo cual, todo eso sí que genera, sometido a un nivel de torturas, había violaciones en prisión de manera constante, había niños y había ancianos siendo sometidos a vejaciones, no solamente por aquellas fotos, hablé con muchos testimonios después, sometidos a agresiones sexuales, o sea, cualquiera, pero especialmente en la comunidad islámica, eso te transforma. Si has pasado por eso, me ha pasado de tratar con muchos antiguos reos que consideraban que ya no podían casarse o tener una vida normal porque habían pasado por esa experiencia y que su único destino era morir para vengar un poco esa experiencia en pos del Islam, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurrió en Siria. En Siria, el liderazgo tanto del Estado Islámico de Irak y Siria, como de Ahrar al-Sham o como de Fatah al-Islam, de todas las principales organizaciones islamistas, salió de prisión. Y de hecho estaban en prisión cuando surge la revolución de Siria, porque Siria juega un papel fundamental durante la invasión de Irak, facilitando ese subterritorio, al principio la entrada de milicias y la entrada de todos estos que hablamos, kuwaitíes, emiratíes, yemeníes, entraban por la frontera de Siria, porque Siria es un país enemigo de Estados Unidos y es un país bacista, con lo cual interesaba mucho que hubiera, digamos, caos en Irak. Facilita la entrada hasta que llega un momento que Estados Unidos rehabilita sus relaciones con Siria en el 2010 y le pide a cambio que pare esa permeabilidad de la frontera que le está haciendo mucho daño. Sí, Siria lo hizo. ¿Qué hizo? Meter en prisión a toda la gente a la que había formado, entrenado y guiado y facilitado el acceso, meter en prisiones sirias. Toda esa gente fue amnistiada en el año 2012. Con lo cual, una gente que había estado formada en la invasión de Irak, que tenía todos aquellos rencores, que había vivido, que tenía el conocimiento de la guerrilla urbana, el conocimiento de cómo aplicar explosivos, etc., es liberada en un nuevo contexto de agresión, que es el dictador contra la comunidad suní, mayoritaria en Siria. Y toda esa gente es la que forma las organizaciones integristas que han puesto, no voy a poner, te voy a decir que hayan puesto en jaque Siria, Siria la ha puesto en jaque Bashar al-Assad desde el momento que no acepta 4 demandas y desactiva las manifestaciones. Hubiera sido muy fácil. Él apuesta por la represión, amnistía a toda esta gente y esta gente rehace el Estado Islámico, rehace todo el panorama, digamos, el espectro yihadista para combatir contra Bashar al-Assad. En el libro, de hecho, hay un par de capítulos sobre el papel de Siria en el, bueno, en el, digamos, en la alimentación de esta guerra sectaria en Irak. incluso habláis de que en algunos momentos hubo barrios en Damasco que fueron controlados por milicias yihadistas, donde imponían toques de queda. Hablas también cómo llegaste a entrevistar al responsable de la operación que acabó con la vida de 7 militares españoles en Irak, y todo ello fue en Damasco. Sí, sí. Entonces, cuando se habla de que Siria es un país laico, ¿hasta qué punto esto es real? Si ha habido esta permisividad con estos casos. No, es como el régimen fascista de Irak, que era un régimen laico, hasta que pierden la guerra contra Irán y le conviene darse un revestimiento de islamismo. Primero porque una guerra muy religiosa entre suníes y shias, y segundo porque existe otro momento histórico donde ya no se lleva a ser laico. Los musulmanes están orgullosos de serlo, y de pronto Saddam Hussein retoma símbolos religiosos que no había tomado antes, facilita ciertas festividades, digamos que recupera cierta tradición islámica porque le conviene. Y de hecho fue muy indicativo que comenzara a compensar a las víctimas de Hamas y de yihad islámica en Palestina que morían en ataques israelíes, porque así se ganaba la comunidad musulmana. Entonces todas estas dictaduras juegan, le pasa lo mismo a la dictadura siria. Es una dictadura... Bueno, es una dictadura chií, es una versión minoritaria salawí, es una versión minoritaria del chiismo. En principio es laica, no tiene nada que ver con el laicismo. Y de hecho la aparición de mezquitas iraníes o de mezquitas chiíes está siendo por lo visto espectacular en Siria desde que comenzó la revolución, porque claro, se permitió la entrada a Irán gracias al apoyo militar y se ha derivado en otra serie de factores sociales, ¿no? Entonces son dictaduras que utilizan el factor religioso cuando les conviene y cuando no les conviene, ¿no? Y ellos han utilizado y siguen utilizando para ampararse y para legitimarse delante de los ojos del resto de los musulmanes cuando les conviene. Pero bueno, decir que la dictadura siria es laica, en fin, no, tampoco me parece que se corresponda dentro de que era tener un revestimiento de occidentalidad, gracias a que Bashar y la gente con la que se rodeaba habían sido formados en el extranjero. Y yo considero que tampoco es que tengan grandes, digamos, referencias religiosas en sus vidas. No les mueve la religión, les mueve la ambición mucho más que la religión, ¿no? En cambio, del otro lado, en el lado de la población, como digo, un 60% de la población suní de Siria que se había visto despojada del derecho a ser religiosa, porque es verdad que se arrebataban determinados textos islámicos, estaban prohibidos en Siria, no se podían leer, no se podía acceder a ello, y la gente sí que estaba muy dolida de que no podían ir a la mezquita más que el viernes de rezo, pero el resto de días, si alguien quiere ir, ¿por qué no pueden ir, ¿no? El hecho de que los imanes estaban designados por el régimen y daban el discurso del régimen, todo esto la gente lo iba albergando como un rencor hacia el régimen, ¿no? Con lo cual al final hay una eclosión en la que parece que uno es laico y el otro es islamista. Ni una cosa ni otra. Ni el régimen era laico ni la población era islamista. La población quería tener derecho a profesar la religión si le apetecía, y si no, no, con total normalidad. Pero si querían ir a la mezquita, si querían leerse las obras completas de Ibn al-Qutaybah, o sea, del principal filósofo, querían tener el derecho de hacerlo. Y digamos que el régimen les arrebataba ese derecho. Y bueno, que quizás por terminar, vuestro libro se publicó en 2017, si mal no recuerdo. No sé, desde entonces ya no... Bueno, aparte de las dificultades que cualquier trabajo periodístico implica en Siria, por ejemplo, o en Irak, ya bueno, hacéis otras coberturas. No sé que si le habéis hecho algún seguimiento al Estado Islámico después de que dejarais de cubrir la Oriente Medio. Bueno, ese... Por un lado nos destinaron a Asia en el año 2014, entonces nos distanciamos de forma natural porque de pronto teníamos un continente que comprender antes de explicarlo, y es una campaña bastante complicada. Nunca dejas el foco, por supuesto. Yo ya no leo como leía antes la formación de Oriente Próximo, pero me preocupa mucho la hambruna en Yemen, o me preocupa la guerra civil en Yemen o la guerra civil en Siria, y más o menos la sigo. Por supuesto, somos seguidos todos los movimientos del Estado Islámico. Dicho esto, ocurre que el Estado Islámico no es una historia que se circunscriba a Oriente Próximo. Por desgracia tiene ramificaciones, y en Asia es muy evidente el peso que comienza a tener. Es un movimiento transfronterizo, global, que sí que tiene predicamento fuera, y sobre todo comienzas a identificar poblaciones susceptibles de caer en las garras de gente como el Estado Islámico, que se aprovecha, como toda secta, porque al fin y al cabo funciona como una secta, de la desesperanza de la gente para instalarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, Te voy a contar dos casos en Asia, que me he encontrado y muchos más, pero dos especialmente relevantes para mí. En Birmania, la crisis de los Rohingya es el típico escenario donde si puede crear Estado Islámico, cala, porque no tienen ninguna ayuda, como os digo, están victimizados, han sido víctimas de la historia desde los años 40-50, son criminalizados todos ellos como comunidad y nadie les ayuda. Pero siempre hay un tipo del Estado Islámico que en la revista te dice aquello de no, vamos a ayudar a nuestros hermanos Rohingya porque lo merecen. Y todo esto genera cierto radicalismo, por supuesto, radicalismo completamente minoritario comparado con el 99% de la población y que no debería representar nada. Pero si esta gente te pone una bomba, ya van a ser reconocidos los Rohingya como por esa bomba, ¿no? Entonces ese es un caso básico donde el Estado Islámico intenta meter baza, Birmania con los Rohingya o Bangladesh con los Rohingya. En Bangladesh también existe un movimiento interesante, en Pakistán por supuesto, en Afganistán ni te cuento, en India también aparece, en China, o sea, China ha criminalizado, como hemos contado en la conferencia, a toda la población musulmana de Xinjiang por el hecho de ser musulmana, asociándola con el ISIS. ¿Qué ocurre? Que llegó un momento en que hubo un grupo de uigures radicales que se fue a combatir con el ISIS en Siria. El partido del Turquestán. Efectivamente, y bueno, pues oye, efectivamente, gente, oye, me parece estupendo que sean detenidos, que paguen por sus crímenes. No puedes criminalizar a 15 millones de personas por lo que hayan hecho 1.500 tipos, y eso ha ocurrido. Entonces, de pronto, toda la comunidad uigur es caracterizada como yihadista, como partidaria del ISIS, ha regresado al panorama chino los campos de reeducación, ha vuelto prácticamente los ejes de la revolución cultural china, solo para homogeneizar esta población, ¿no? Y para evitar, pese a que desde el 2008-2010 no ha habido, 2012 no ha habido ningún ataque relevante, y todos los ataques relevantes que hubo tuvieron muy poquito predicamento, porque se hacían con cuchillo. Quiero decir que es que cuánta gente puede acuchillar antes de que te abatan. Son estados policiales o militarizados. Pero sin embargo, por supuesto, ahí es otro lugar donde el ISIS sabe que tiene predicamento. Entonces sí que te enseñas. Aprendes no solamente a seguir el ISIS en Oriente Próximo, sino todas las diferentes ramificaciones internacionales que puede tener. Porque mientras haya rencor y sentimiento de agravio y desamparo, va a haber lugar para que organizaciones sectarias como el ISIS surjan. El ISIS, o como se llame, se puede llamar de otra manera, pero siempre va a haber algún ángel vengador que pretenda vengar a toda la comunidad de la forma más equivocada, que es matando gente. Pues con estas conclusiones de Mónica terminamos con la entrevista que realizamos con ella en septiembre, pero no nos despegamos demasiado de la realidad del Estado Islámico. Como sabréis, tras la derrota del califato en el este de Siria, a manos de las SDF, de las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas sobre todo por el músculo político kurdo, en el cerco de Baghuz fueron saliendo lo que podríamos denominar las bases civiles del Estado Islámico. Una masa de población que las SDF pensaban que iba a ser más pequeña, pero que finalmente resultaron ser en torno a 70.000 personas. Bueno, más de 70.000 personas y 70.000 personas solo mujeres y niños, sin contar con los combatientes o con otro personal del Estado Islámico. ¿Qué ocurrió con toda esta masa de personas? Pues que fueron destinadas a un campamento de detención que es Al-Hol, que básicamente acoge a todo este núcleo civil del Estado Islámico, y que en su mayoría o en muy buena parte del total son extranjeros. Por una parte hay una gran cantidad, posiblemente la mitad, de personas de nacionalidad iraquí, que de momento el gobierno iraquí no ha acogido. hay varios miles de personas de procedencia europea, de procedencia asiática, de antiguas las repúblicas soviéticas, del Cáucaso, que tampoco, salvo un cuentagotas muy limitado, no están siendo repatriadas a sus países, de origen, que son quienes tienen que tomar la responsabilidad de estas personas, no las están reclamando, no las están aceptando. Con lo cual, teniendo en cuenta el contexto de guerra de Siria, teniendo en cuenta la escasez de recursos de un país en guerra, digamos que no hay recursos suficientes para gestionar este campamento, que es prácticamente una ciudad grande de 70.000 personas, con necesidades acuciantes, dado que la buena parte de esa población es menor de edad. Y lo que está ocurriendo es que el Estado Islámico se está reproduciendo en este pequeño campamento, y esta semana hemos tenido, la semana de principios de junio, de octubre, hemos tenido varios incidentes muy graves dentro del campamento de Al-Hol, con mujeres que han establecido tribunales de ishbas, tribunales de la Sharia, para, digamos, disciplinar a quienes no se adscriben a los preceptos del Estado Islámico, con intentos de ejecución por parte de estas mujeres a mujeres o jóvenes que no cumplen con los preceptos del Estado Islámico, con el aborto, digamos que las fuerzas de seguridad internas de las ASAIS de las SDF han abortado el intento de asesinato de una mujer por parte de estos tribunales islámicos, y eso derivó en una revuelta con decenas de mujeres detenidas, con alguna mujer del Estado Islámico muerta que habían conseguido armas dentro del campamento. Es decir, la situación ya de por sí volátil de una zona en guerra está aún más volatilizada en Al-Hol, en este campamento donde miles de personas se apiñan sin que sus países de origen se hagan cargo de ellas, donde el Estado Islámico está reagrupándose en su forma civil, pero claro, esa forma civil entiende como método de gobernanza la violencia. Entonces está ejerciendo la violencia de, digamos, la jerarquía del califato contra el resto de personas que están en el campamento. Hay que recordar que aún hay yazidís en estos campamentos, yazidís que precisamente por la amenaza de estos tribunales no han declarado su condición a las SDF, con lo cual estamos en un contexto terriblemente grave, terriblemente preocupante, y que solo se puede resolver con, en principio, la repatriación de esas decenas de miles de personas a sus países de origen, para que esos estados de origen se hagan cargo de la situación legal, judicial, la que sea, de estas personas, y con el aprovisionamiento de unos servicios mínimos en Al-Hol. ¿Qué ocurre? Que cuando esos servicios mínimos faltan al resto de la población, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el campo de refugiados de Saba, donde se apiñan decenas o centenares de miles de refugiados y refugiadas de Afrin, pues es complicado proporcionárselos precisamente al núcleo del Estado Islámico, que ha sido quien ha generado en buena parte esta escasez o estas cotas de violencia, al menos en el este de Siria. Con lo cual, las SDF están enfrentando la Federación del Norte y el Este de Siria, están enfrentando una situación de crisis humanitaria grave, a la que hay que sumar las centenares de células durmientes que hay por todo su territorio desperdigadas de ese califato inicial. Hay que sumar los grupos insurgentes que está financiando Turquía, etcétera, etcétera. Con lo cual, aunque de momento no parece que haya problemas sociales extremos, desde luego, si esto no se arregla, al menos en Al-Hol, habrá un problema grave, un problema que ya está siendo grave, pero que se puede agravar. Y hablando del norte, de la Federación del Norte y Este de Siria, pues nos adentramos un poco en la posible resolución de la guerra en este país. Como, bueno, si no sabéis, hay un intento de reformular la Constitución siria en Ginebra, en una conferencia de paz apadrinada por, sobre todo, países occidentales, pero también Turquía. Y bueno, pues parece ser que se está entrando en una fase de creación de un comité redactor de la próxima constitución siria. Y la, digamos, la sorpresa o la desagradable noticia es que nadie del norte y este, de la Federación del Norte y Este de Siria, está invitado a este comité de redacción de la constitución siria, con lo cual las administraciones o las instituciones que gobiernan un tercio del país de Siria, es decir, desde Kamislo hasta Deir ez-Zor, al menos la zona rural, todo lo que sería el este de Siria, no va a tener ninguna representación en este comité. No va a tener ninguna representación, por tanto, el proyecto político ligado a la autoadministración del norte y el este de Siria, no va a tener ninguna representación política la ley de la mujer que se ha impulsado en el norte y el este de Siria, y no va a tener ningún reflejo o ningún representante precisamente la zona con unas instituciones más laicas, más multiétnicas de todo el país. Es posible que detrás de esta maniobra esté Turquía, que no quiere, que digamos que quiere estrangular a la autoadministración del norte y este de Siria. Por supuesto, como no, el beneplácito de Europa y de otras potencias que no quieren que Turquía les amenace con una lluvia masiva de refugiados y refugiadas, con países que no quieren perder el favor geopolítico de Turquía, etcétera, etcétera. También asiste a Turquía una oposición cada vez más domesticada por Erdogan. Con lo cual, en principio, lo que parece que está ocurriendo en Ginebra es un intento de estrangular al norte y este de Siria, aunque también se puede poner un poco, se puede relativizar un poco la importancia de este comité redactor constitucional de Siria, porque digamos que quien tiene la sartén por el mango en la guerra parece ser que es el régimen, de la mano de Rusia e Irán. Y el régimen, aunque ha tolerado determinados pactos políticos o determinadas contemporizaciones políticas, sí que parece muy determinado a retomar por la vía militar todo el espacio sirio. Con lo cual, bueno, habrá que ver cuál es el peso específico y real de este comité redactor de la nueva constitución siria, donde ya decimos no van a estar las SDF representadas. Pero bueno, pues habrá que ver realmente si a la larga este intento de estrangulamiento del proyecto de la SDF tiene realmente significado, si la vía militar es la que se va a imponer en la resolución del conflicto. Con lo cual, bueno, pues nos mantendremos un poco atentos y atentas una vez más a lo que ocurra en Ginebra y lo que ocurre en Siria y en el norte y este de este país. Y si en el corte anterior mencionábamos el intento de Turquía de estrangular el proyecto del norte y este de la Federación Siria con maniobras diplomáticas, no hay que olvidar que sobre el horizonte también planea una invasión militar de Turquía sobre el norte de Siria, especialmente sobre las zonas de mayoría kurda. Y de hecho, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ya expresó su intención de llevar a cabo esos planes en la Asamblea General de la ONU, después, paradójicamente, de denunciar la limpieza étnica o el cambio demográfico en territorio palestino a manos del Estado israelí. Pues después de eso anunció precisamente la intención de hacer algo similar en el norte de Siria, estableciendo millones de refugiados sirios de diferentes puntos del país en las zonas donde mayormente la población es kurda. ¿Cuál fue la respuesta de los líderes mundiales que estaban en la Asamblea General de la ONU? Pues una vez más, el silencio, lo cual puede animar precisamente a Recep Tayyip Erdogan, a Turquía, a invadir el norte de Siria, prolongar aún más una guerra que ya no obedece a ningún otro interés que no sea el de Turquía, prolongar el sufrimiento de la población siria, los desplazamientos, los movimientos de refugiados, la violencia, solo para, bueno, pues para satisfacer sus objetivos otomanos, imperiales o políticos. Y bueno, pues parece ser que de momento ese acuerdo entre Estados Unidos y Turquía para establecer una zona de seguridad o mecanismos de seguridad, pues no están siendo suficientes, con lo cual habrá que ver si en los próximos días, semanas o meses se produce esa invasión con la que amenaza Erdogan. Y hablando de Turquía, ya hemos mencionado la importancia de Turquía en la guerra en Siria, una guerra que ya prácticamente ha perdido todo su carácter inicial y ya se encuentra prácticamente pues eso, en manos de Rusia, Turquía, Estados Unidos y otras potencias internacionales. Hablamos de Turquía, pero en este caso en lo que se refiere a su régimen político, que nadie pone en duda, pese a que bueno, sea algo muy cercano a una dictadura en manos de Recep Tayyip Erdogan en estos momentos. Y hablamos en este caso de Sirri Süreyya Önder, un diputado del HDP, de la coalición política de izquierdas, tercer partido más importante en el Parlamento turco, que lideran los partidos kurdos. Y en este caso hablamos de Sirri Süreyya Önder, que aparte de ser un director de cine, actor, guionista, es también un político de esta coalición y que hace cerca de un año ingresó en prisión por delitos de opinión, por un discurso que bueno que pronunció en el Newroz de 2013 y esta misma semana ha sido liberado después de que el propio Tribunal Superior turco constatara que lo que se le había imputado como delitos de propaganda del terrorismo no era sino una violación de su derecho a la libertad de expresión y que se trataba de crímenes de opinión en definitiva. Por estos mismos cargos había sido también ingresado en prisión Selahattin Demirtas, del que hablamos en su momento que había sido liberado, pero no, solo había sido absuelto de uno de sus cargos, pero como se le mantienen otras tantas acusaciones, pues se mantiene en prisión. Así que bueno, pues una muestra más de la política en el Estado turco y de su su deriva cada vez más totalitaria. Y bueno, con esto damos más o menos por terminadas las noticias de hoy. Y bueno, tras la entrevista con Mónica y estas pequeñas pinceladas sobre la realidad política y lamentablemente militar y social kurda, pues despedimos esta edición de octubre de Radio Kobane. Muchas gracias a todas las personas que nos escucháis y por supuesto también a Mónica García Prieto por concedernos esa entrevista. Y esperamos escucharos el mes que viene en una nueva entrega de Radio Kobane, ya sea en Irola Irratia o en las plataformas de internet. Şerveka gir germe, jibuna ne yaran ve ki cehenneme. Lü kurdu sen işere şerveka gir gelme Cibona kaynan ve ki cehenneme Berfadan azabı gidir sınav dikin U sınav indir lan civar eridikin Berfadan agerilla gidir sınav dikin U sınav indir lan civar eridikin Hey Kabejinem kursilav gel Zap zap zap ey Kabejinem kuş bir nagel Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Ne bu ne yarın Çiyayın mebedevin Cidicmin regorin Cibuna İskenderan Ticari ne bu ne yarın Berfadan abamerni Cidir sınav dikin U sınav indirla Cüvar eridikin Berfadan amediye Cidir sınav dikin U sınav indirla Cüvar eridikin